me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Porque así verías que por ti.